eta eskerrak entzuteagatik. Buenas noches y gracias por escucharnos. Buenas noches, bona nit, good evening, bonsoir, and guten tag. Desde El Mirador en 97 FM, cuando son las 7 y 3 minutitos aproximadamente, una hora menos en Canarias, y a partir de ahora, cuando escuchéis esta sintonía, está con vosotros El Mirador. Al micrófono María José Mielgo Busturia, y desde este programa el protagonista realmente y la protagonista eres tú. Podéis dirigiros a nosotros a través de nuestro correo electrónico elmirador@97irratia.info, elmirador@97irratia.info, y a través de nuestra página de Facebook que la estamos construyendo, la de concretamente el programa. El Mirador es un magazine cultural donde, bueno, pues iremos dando a conocer obras de distintos escritores, noveles, consagrados. Esperemos que pasen por aquí pintores, escultores, todo tipo de artistas, cineastas, directores de cine. Va a haber música y, por supuesto, que también vamos a tener esas recomendaciones literarias, noticias y agenda. Recomendaciones literarias que, bueno, puedes seguir puntualmente, e incluso esperamos tus reseñas de esos libros que te han gustado, y esa agenda, pues para que si en el fin de semana o entre semana no sabes muy bien qué es lo que quieres o qué es lo que deseas hacer, bueno, siempre te vamos a ofrecer un abanico de alternativas y, por supuesto, las noticias, pues para estar un poquito al día. Y también no se nos puede olvidar que va a haber música, mucha música. Y precisamente la primera canción que va a sonar hoy es de Iñaki Basabe, que me imagino que lo conoceréis muchísimo. Y esta canción que vamos a poner hoy es de su último trabajo, Bilbao, ¿cómo has cambiado? Y venimos los barbis, que los fules ya se han ido. Les hemos dado la patada, porque no les gusta el vino. Lo que no les gusta eso, y es el gastarse los cuartos. Y se gastan 5 reales a la entrada de los campos. Afilar, afilar, afilar, cuchillos, navajas, tijeras. Pobrecito afilador, qué mala vida te espera. Afilar, afilar, afilar, cuchillos, navajas, tijeras. Pobrecito afilador, qué mala vida te espera. De Asunción no es blanco ni es tinto ni tiene color. El vino que vende Asunción no es blanco ni es tinto ni tiene color. Asunción, Asunción, echa media de tinto al porrón. Asunción, Asunción, echa media de tinto al porrón. Apaga luz, mariposa, apaga luz, que yo no puedo vivir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio juegan al mus. Pobrecitos los borrachos que estáis en el Campo Santo. Pobrecitos los borrachos que estáis en el Campo Santo. Que Dios cervezas tengan la gloria por haber bebido tanto. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto en el testamento que me han de enterrar, que me han de enterrar. En una bodega, al pie de una cuba, con un grano de uva en el paladar, en el paladar. A mí me gusta el pimpri-pimpri-pimpri de la bota, el final para papar, con el pimpri-pimpri-pimpri. Con el pan para pan, pan, ya que no le gusta el vino, es un animal, pues por no gastar, o lo tiene un reón. Bueno, pues esta ha sido la canción del último, de uno de los últimos trabajos de Iñaki Basabe, de Bilbao, ¿cómo has cambiado? Y ahora vamos con la sintonía de Ayer, Hoy y Siempre, que va a ser una sección donde, bueno, pasarán escritores, pintores, pues porque la pintura, porque la escritura, la literatura en sí, la escultura, es decir, todas esas ramas del arte han existido, existen y existirán siempre. Pero hoy va a ser un especial en este Ayer, Hoy y Siempre, que seguramente tenga una continuidad en el tiempo y va a ser un recorrido que me imagino que a ciertas personas y oyentes de cierta generación, como la mía, desde los 65 para adelante, pues seguramente les recuerde ciertos programas de televisión y les hagan, bueno, pues recordar viejos tiempos y aquellas series que de alguna manera nos hacían a los más peques de aquella estar sentados y sin movernos esperando semana a semana para poder ver esas series de televisión. Ayer, hoy y siempre. Y como decía, este va a ser un especial y voy a poner una sintonía que seguramente a muchos de ustedes, a muchos de vosotros, os recordará aquella emblemática serie que, bueno, pues al final fue bastante exitosa. Ahora diré de qué serie se trata. Seguramente que muchos ya habrán acertado, cuál era la sintonía o a qué programa se trataba. Crónicas de un pueblo. Crónicas de un pueblo, que fue una serie que se emitió en Televisión Española, es decir, cuando no había más, no se podía elegir porque solamente había una televisión. Entonces, bueno, pues evidentemente lo del refrán. No había muchas más alternativas. Pero sí decir que precisamente, como iba contando, Crónicas de un pueblo de alguna manera se convirtió en un referente y además bastante exitosa, porque las historias que se narraban lo hicieron en diferentes capítulos, de los que además tuvieron que ampliar debido, como digo, al éxito. Pensaban, pues en un principio igual haber hecho pues una serie, por ejemplo, de 13 capítulos, y al final se extendió en el tiempo mucho más de lo previsto. Fue una serie que más o menos data del año 1971 hasta el 74. Y lo hicieron, además, lo interpretaron no precisamente actores de primera línea, en el sentido que incluso había, bueno, pues actores que habían hecho unos casting, lo que ahora llamamos casting, una serie de pruebas, pero que no eran muy conocidos. Lo que sí hay que decir que, bueno, pues entre uno de los directores, o el director realmente de Crónicas de un Pueblo, fue Antonio Mercero, que, como muchos sabéis, bueno, ha sido un director que ha realizado, bueno, pues magistrales obras y series de televisión. Total, que Crónicas de un Pueblo enmarcó un hito, y de hecho, como digo, fue tan exitoso que tuvieron que ampliarlo en el tiempo y hacer más capítulos. En total se produjeron 114 capítulos de 25 minutos que contaron con la participación de diferentes realizadores. Y luego, como no, dentro de la radio, porque también ha sido muy emblemática algunas de las series y de las radionovelas, voy a poner ahora otra sintonía que seguramente también a muchos les recuerde y sepan de qué serie radiofónica se trataba. La saga de los porretas. Candelaria Narguillas tiene un problema económico. Este es el tema de nuestra estampa de hoy. Bueno, pues supongo que efectivamente la saga de los porretas, que se convirtió en una serie que hacía el deleite de muchos oyentes. Yo recuerdo que era una cría y, bueno, pues la escuchaba, y además creo que trasladándolo a los tiempos de ahora no se ha quedado para nada obsoleta. Lo que se contaba en aquella serie, los personajes, las historias, los encantos, los desencantos, los encuentros, desencuentros y las necesidades y las vicisitudes, pues bueno, se pueden extrapolar y ahora mismo tienen total vigencia. Yo creo que añoro y, de hecho, bueno, pues pediría que a ver si las radios hoy por hoy también pueden hacer algún tipo de series como era antiguamente la de los porretas. La saga de los porretas, bueno, pues emitió en 1977 y, como digo, era uno de los programas, además, de más audiencia de la cadena SER. Las aventuras del abuelo Segis y sus conflictos con su nuera Candelaria eran la referencia diaria y divertida en el desayuno de muchos radioyentes. La serie, magistralmente interpretada por Manuel Lorenzo en el papel de Segismundo Porretas, ha sido la de las más éxito en la radio, las más exitosas dentro de la radio democrática. Con la saga de los Porretas, aparte de cumplirse un hito y una época que muchos yo creo que recordamos con cierta nostalgia, pues la comedia costumbrista de alguna manera sustituye al serial lacrimógeno. En plena transición democrática, la gente se lo quiere pasar bien y prefiere, pues, el humor a las tristezas. La saga de los Porretas, pues, ofrecía 10 minutos diarios que se hacían, además, muy deseados y escasos, por lo menos yo opino así, de divertimento, con diálogos vivos y con muchísima ironía, que no deja de ser el humor más inteligente. Y bueno, pues además estos diálogos tan vivos eran el eje de la situación, y el protagonista principal, evidentemente, es el abuelo, que era vitalista total y un auténtico ligón a pesar de aquellos 80 años. Ojalá pudiéramos contar a partir de ahora, pues, con series radiofónicas como aquella tan emblemática, que yo creo que, bueno, de hecho pasó a la historia, y algunos la seguimos recordando con nostalgia y con cariño. Y por supuesto, también ahora voy a poner para los más peques también de la casa, otra serie que rompió de alguna manera con aquellas normas, entre comillas, establecidas, aquellas creencias, porque no era lo habitual que una persona pudiera subsistir ella sola. El padre viajaba, prácticamente aparecía en pocos capítulos, y hizo no uno, sino infinitos guiños a un mundo mágico y surrealista. ¿Sabéis de qué serie se trata? ¿No? Seguro que al escuchar ahora la sintonía, más de uno diréis: ¡Uy, ya me acuerdo! ¿Os acordáis de Pipi Calzas Largas? Pipi Calzas Largas, pipilota para los niños soy. Pipi Calzas Largas, sí señor, esa soy yo. Pipi Calzas Largas, pipilota para los niños soy. Pipi Calzas Largas, sí señor, esa soy yo. Bueno, pues es bueno y necesario dejar volar la imaginación y, por supuesto, recuperar esa parte de Peter Pan que creo debe de tener todo ser humano. La seriedad está bien, pero bueno, hay veces que hay que ponerle una pizquita y una chispita de humor. Y de hecho, con Pipi Calzas Largas, dentro de esta sección de Ayer, Hoy y Siempre, volamos y dejamos volar a la imaginación, a ese mundo surrealista, ese mundo mágico dentro del realismo, porque había dos partes: la que era realmente mágica, como era el mundo que envolvía a Pipi Calzas Largas, y el mundo más realista de sus amigos, como eran pues Annika y Tommy. Pero de hecho, además, con Pipi Calzas Largas volamos hasta nada más y nada menos que a una serie de televisión en el año 69 que también se puso posteriormente en el tiempo. Y de hecho, Pipi Calzas Largas es una serie sueca. Sí, estoy hablando de memoria, pero creo que es sueca. Tuvo 13 episodios que luego fueron también ampliados porque realmente también fue otro éxito televisivo. Pipi, es una niña de 9 años con largas coletas, muy pecosa y un espíritu libre a la que le sucedían mil y una aventuras. Tiene algunos poderes, pequeños, pero algunos poderes, y vive con un mono, un caballo, no tiene a nadie a quien dar cuentas, y sus mejores amigos, como he dicho, eran Tommy y Annika, que era quizás la parte más realista de la serie. Dos niños que son de su edad y que asistían fascinados a ese estallido de libertad y diversión que suponía estar con Pipi. La verdad que fue otro de los referentes para los más peques de la casa, que muchos recordamos, y seguramente que en los anales de la historia y de la historia de la televisión, si algún día se hace un recorrido, aparecerán como otras muchas, muchas series. Iremos haciendo en este espacio, aparte de presentar, como digo, a escritores y autores, un pequeño recorrido de cada X tiempo por estos programas de televisión y por estos programas de la radio, que creo que siempre, siempre está bien. Y vamos a terminar esta sección con otra sintonía de otro, de otra de las series. Esta ya era más para adultos, evidentemente, y no sé si alguna la reconocerá o alguno lo reconocerá de qué serie estamos hablando. Thank you. Bueno, pues se trata de aquella serie británica Poldark. Fue emitida por la BBC entre el 5 de octubre del 75 y el 4 de diciembre del 77, que está basada en las novelas de Winston Graham y narra las vivencias del capitán Ross Poldark, terrateniente de Cornualles, desde su regreso de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. La serie se dividió en dos partes, la primera constaba de unos 16 capítulos y la segunda de unos 13, y mezclaba la acción y el romanticismo en la Inglaterra del siglo XVIII. Alcanzó también una inmensa popularidad tanto en el Reino Unido como en el resto de los países donde se exportó, y uno de ellos fue aquí, en España, y el protagonista, bueno, era, como digo, fue dirigida por Paul Annett y Christopher Barry, entre otros directores, y fue protagonizada por Robin Ellis, que traía a las chicas, nos traía de calle, y Angharad Rees, que bueno, hacía el papel de Demelza. Y si algo tuvo para mí personalmente Poldark fue que tenía, bueno, la verdad que las fotografías y el escenario donde se grababa, el paisaje en sí, fue lo que me invitó a mí personalmente a conocer toda la costa de Cornualles, todo el sur de Gales, porque es, bueno, pues es muy similar a toda la zona del Cantábrico de aquí, y la verdad que en ese sentido era espectacular. Bueno, pues aquí acaba hoy, este 28 de octubre en El Mirador, el programa, bueno, no el programa, sino la sección de Ayer, Hoy y Siempre, que iremos puntualmente haciendo pues quincenalmente. Esperemos y espero que os haya gustado. Y yo he dicho que también en El Mirador, donde tú eres el protagonista y la protagonista, vamos a poner música. Y ahora nos vamos con A Dos Velas y esa canción de Con la gente que me gusta. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente cuando te hablas,

miedo. Claro que tienes miedo, pero podrás con ello. Por eso me llamaste. Seguramente que ya habréis adivinado de qué película se trata. ¿Cómo no? Pues es de Un monstruo viene a verme, que como decía, vamos, ha batido récord de taquilla. Y el protagonista, Conor O'Malley, es un chico de 13 años que debido al acoso escolar que sufre en el colegio, además de la grave enfermedad que padece su madre, bueno, pues ha desarrollado un mundo de fantasía en torno a hadas, duendes y demás criaturas maravillosas, que es lo que le permite escapar de su rutina y superar sus miedos. A través de la ventana de su habitación, el protagonista puede divisar un árbol que se ha mantenido en pie desde hace miles de años. Unos minutos después de la medianoche, Conor despierta y se encuentra un monstruo en la ventana, pero no es el monstruo que él esperaba, el de la pesadilla que tiene casi todas las noches desde que su madre empezó el duro e inacabable tratamiento. No, este monstruo es algo diferente y quiere lo más peligroso de todo, la verdad. ¿Podrá este increíble árbol que ha cobrado vida en su imaginación ayudarle a superar sus problemas? Bueno, pues solo invitaros que si estás en duda y no sabes qué película ir a ver, bueno, pues nada, te animo a que vayas a ver Un monstruo viene a verme. Y ahora volvemos con la música. Alejandro Sanz con una de las canciones de uno de sus álbumes, Sirope, y la canción es El Club de la Verdad. No espero amor, no esperes que yo no esperé. Espera la pared, no vuelvas por volver. Sin nada que ofrecer, ¿quién se va a atrever? No te hablo de valor, te hablo de vencer. Hey. Pensé que el mar se iba a callar, pensé que una tormenta me reclama. Pensé que una tormenta Noticias. Wonder Woman, seis mujeres directoras explicaron el fenómeno de las web series desde el ángulo femenino. Bilbao Web Festival se está celebrando en Bilbao. La web ha dado la oportunidad a muchas realizadoras de reivindicar su talento y trabajo, algo aún muy difícil en la industria audiovisual tradicional. En esta mesa redonda, Bizkaia Aretoa, que comenzó a las 4 de la tarde, Koala Rabioso, Nati Penadas, María Albiñana, Nina Heinrich, Meredith Barcolder y Rose of Dolls compartieron ayer experiencias y explicaron desde un punto de vista femenino el fenómeno de las series digitales. Pere Gin Ferrer publica el poemario No en mis días y es su regreso al verso en castellano. El escritor catalán Pere Gin Ferrer publica un nuevo poemario, No en mis días, y con él vuelve a escribir versos en castellano. Será un poemario que, una vez más, no deje indiferente al lector y tanto a sus incondicionales como a quien se acerque por primera vez a su obra lírica podrá deleitarse con una poesía excelsa. Y con esta misma sintonía vamos luego a pasar a agenda, como decía, para que si estáis en duda de qué es lo que quieres hacer, lo que queda de día, porque siendo ya las 7:08 menos cuarto casi, siendo el programa El Mirador los viernes, bueno, pues de viernes hasta el próximo lunes te damos alguna alternativa para que no te aburras y que puedas decidir qué es lo que quieres hacer. Agenda. Presentación del poemario Geometría de la Luz de Rocío Redondo. Hoy, precisamente viernes 28 de octubre, en el edificio de la Bolsa de Bilbao, en la calle Pelota número 10, tendrá lugar la presentación del poemario de Rocío Redondo. La presentación será a cargo del escritor Santiago Liberal y la escritora María José Mielgo Busturia, y también procederán a leer poemas de la autora Tamara Martínez, actriz y rapsoda, Begoña Puente, coralista, rapsoda, y el mismo Santiago Liberal. Esto es a las 7:30, a las 19:30, con lo cual todavía tienes tiempo de coger el bolso y encaminarte hacia la Bolsa en la calle Pelota para estar presente, valga la redundancia, en la presentación del poemario Geometría de la Luz de Rocío Redondo. Donas móviles en el Teatro Campos de Bilbao. El surrealismo es el vehículo que lleva a estas dos mujeres vestidas de rojo a hacer en el escenario lo que les da la auténtica gana y además creérselo. A través de sketches concatenados a priori inconexos, Marta y Lorena pintan situaciones paradójicas llenas de comicidad. En ellas reflexionan sobre la condición femenina y ponen en tela de juicio los típicos clichés riéndose hasta de su sombra. Tendrás la oportunidad de verla en el Teatro Campos de Bilbao el próximo 29 de octubre, sábado. Y bueno, para que no digan que desde el Mirador no nos preocupamos y no estamos pendientes de los más peques de la casa, pues deciros que aitas, amas, aitonas, amonas, podéis llevar a los más peques a ver Los Tres Osos en el Teatro Campos de Bilbao el próximo día 30 de octubre, domingo. No hay excusa. Podéis llevarles a los más peques, como digo, al Teatro Campos a ver y a visualizar Los Tres Osos, una recreación que es, vamos, una recreación del cuento Ricitos de Oro, y en esta versión el acento dramático recae en la vida de los osos, que pasan a ser los principales protagonistas. Nuestros osos recolectan frutas en el bosque para hacer mermelada. La escenografía se construye a partir de unas cajas de madera que se van abriendo, desplegando y transformando a la vista del público para mostrar los diferentes espacios donde transcurre la historia. Esta obra está recomendada para los peques a partir de 3 años y, como digo, aitas, amas, aitonas, amonas, no hay excusa. Llevar a los más peques de la casa a ver Los Tres Osos el próximo día 30 de octubre al Teatro Campos. Seguro que os lo van a agradecer porque se lo pasarán magníficamente bien. Y vamos a dar paso a la última canción del programa del Mirador, aquí en 97 FM, que a partir de ahora os acompañará todos los miércoles de 19 a 20 horas. El Mirador, donde tú eres el principal protagonista. Mándanos tus reseñas de libros, esas películas que te han gustado, si quieres que leamos un relato o un poema. Y, por supuesto, no quiero dejar la agenda sin recordaros a aquellos que sois escritores, sobre todo que escribís poesía, que hay un nuevo certamen, el cuarto certamen de poesía Mi Musa la Camelia, que lo organiza el Pazo de la Saleta. Las bases las diré el próximo viernes, pero de momento podéis entrar en internet y buscar el Pazo de la Saleta y allí podréis visualizar las bases. Esperamos que seáis muchos los que remitáis vuestra obra, porque cada vez es más exitoso este certamen y cada vez está participando mayor número de gente. Y ahora sí, la canción de Cómo han pasado los años, de María Dolores Pradera. Pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como por primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundos tan diferentes. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secretos murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos: nada, nada nos va a separar. Bueno, pues esto ha sido todo desde El Mirador, hoy 28 de octubre. Te esperamos la próxima semana y las sucesivas, porque nada de cuanto hiciéramos aquí tendría el mismo elixir si tú no estás al otro lado. Gabón, eskerrak, entzuteagatik eta ondo pasa. Gracias, buenas noches, gracias por escucharnos y pasadlo bien.